no para. Nuestro valle. Tras la sierra. Nuestro territorio. Poco menos de 10 minutos para sí. las 12 Upa. Del mediodía, López. Se nos viene con todo, ¿no? Sí. Bueno, una alegría acá recibir visitas en el piso. Estamos con Ingrid y Lili de Vivas Nos Queremos, que vienen trabajando hace rato ya en diferentes localidades y espacios acá en Tras la Sierra sobre la temática de la prevención de la violencia de género, ¿no? ¿Cómo están? Exacto. Buen día. Hola, buen día a toda la audiencia. Buen día. Bueno, bien. ¿Qué las trae por acá? Y acá andamos haciendo un poco de prevención, como sí. todo el año, que estamos tratando de poner algunos talleres en las escuelas y tal, que bueno, el año pasado el grito nos acompañó y esperemos que este año nos acompañen de nuevo. Pero bueno, específicamente hoy vinimos y les pedimos un espacio porque el 2 de febrero, que es el próximo sábado, sí. se cumplen 5 años de la desaparición de Marisol Rearte y de Luz Morena Oliva. Entonces vamos a hacer las familias de las dos familias Rearte y Oliva, y también las familias de las mujeres desaparecidas de Tras la Sierra, que tenemos 4 en todos estos años. Se va a hacer una marcha por el 2 de febrero, justamente en esta fecha. Y bueno, la idea es salir del restaurante Mi Sueño, donde está la plazoleta de Los Pozos, ahí en la curva, sí. donde está el cartel de Marisol y de Luz. La idea ahí es descubrir una placa que hicimos para recordar y tener presente lo de los femicidios. Y luego de ahí vamos a ir caminando hasta la iglesia, hasta la rotonda del dique La Viña, donde se va a celebrar una misa. En este caso no va a ser en la iglesia, sino en el patio de la casa de una vecina. Ajá. Abierto. Abierto, para que haya más cantidad, se supone que va a ir mucha cantidad de gente. La idea es invitar a todos los vecinos. Y bueno, entonces digamos que la ceremonia que vamos a hacer, el homenaje, terminaría ahí con la misa en la rotonda del dique La Viña. Esperamos contar con todas las agrupaciones que trabajan en la problemática de la violencia de género acá en el Valle, que afortunadamente son unas cuantas, ¿no? Las mujeres que desde un lugar u otro están trabajando en este tema. Esperamos contar con todas ellas, esperamos que se sumen todos los vecinos. Es importante la presencia de todos para acompañar a las familias, especialmente a la familia de Marisol y de Luz, y seguir pidiendo la aparición con vida de Luz Morena. Uh-huh. Y esto de cuanta más gente, aparte que el año pasado la marcha antorcha que hicimos fue muy buena, fue muchísima gente. Suponemos que este año va a ir un poco más porque la gente va tomando mayor conciencia. Por suerte estamos hablando más de violencia de género, se habla, se expresa, ¿no? Las mujeres están denunciando más, la policía está trabajando mejor, toman las denuncias, escuchan. ¿Se ve alguna modificación de actitud, algún sí. cambio, algo positivo? Sí. ¿Se viene sí. viendo en Tras sí. la Sierra? Sí, se ve, sobre todo se nota. Antes había mucha queja de que la policía no tomaba las denuncias. Uh-huh. Hoy por hoy el policía te instruye, te sugiere, te dice qué podés hacer, qué podés ir a los tribunales, cómo tenés que actuar. Y te tratan bien, que eso es muy importante, ¿no? Para una mujer que va con o golpeada o con un maltrato psicológico importante, el buen trato, la contención, la escucha, es importante. Hemos notado una diferencia interesante en la actitud de la policía. Además, este año se van a tener que instruir todos por ley en el tema de violencia de género. Entonces, yo creo que eso también va a ayudar a cambiar comportamientos y a comprender la magnitud de esta problemática. Está bueno porque se hizo, por ejemplo, en Buenos Aires, se editó un manual de cómo la prensa tiene que tratar este tema, ¿viste? Ya no escuchamos, por ejemplo, usaba minifalda y tenía escote, ¿no? O iba sola caminando por la calle. Ya Se escucha menos, sí, puede ser que se escuche. Yo, de hecho, ni siquiera miro televisión, o sea, escucho radio, y por ahí los medios que escucho son los medios que están luchando en contra de la violencia de género. Entonces, nos cuidamos, o se cuidan más qué decir, cómo decirlo. También pasa con la vecina y el vecino, que son mucho más conscientes de esto, ¿no? Entonces, bueno, lo importante, como todo, hay que hablarlo, ¿sí? Así pasó con el SIDA, así pasa con la violencia de género, así pasa con la, no sé, la violencia hacia los niños. Hay muchísimos temas que tenemos que pulir como sociedad. Pero la verdad que sí, se ven los cambios y ojalá que lo podamos ver en esta generación, que sería fantástico. Y acá en Tras la Sierra, amén de esto positivo que cuentan, ¿no? Estos cambios de actitud, de una mayor predisposición, sí, de agentes estatales en general, ¿no? Sí. ¿Cuáles serían los puntos en el debe, ¿no? De que habría que mejorar, que a dónde apuntarle en adelante, como a ver qué sería lo que todavía está haciendo falta, ¿no? Lo que hace falta, primero, mayor presupuesto para las políticas de violencia de género. De hecho, el presupuesto para este año 2019 se redujo en comparación al anterior, ¿no? Claro, claro. Y a nivel nacional estoy hablando. A nivel nacional, sí, a nivel nacional. Eso es necesario. Y hablar más en todos los ámbitos, digamos, a un nivel más serio, más profundo, con más contenido. O sea, quitemos la mediatez de la televisión, como decía antes Ingrid, iba vestida así, esas notas reduccionistas, ¿qué hay detrás de eso? Por un lado. Por otro lado, políticas para el día después. ¿Qué pasa después con la familia de esa mamá que la apuñalaron o de esa mamá que la quemaron? ¿Qué pasa con los hijos? ¿Quién se va a ocupar? La asistencia psicológica, la asistencia material, ¿no? Económica. Económica. Bueno, hay un debe largo, ¿no? Para hilar fino, perdón. Pero dejo esto así. Sobre todo, mira, es buen momento para contarles algo que me pasó la semana pasada, que la verdad que me dio más vergüenza ajena que otra cosa. El camión de Córdoba Turismo, que anda dando vuelta por ahí con músicos y todo, que es muy interesante, que va de plaza en plaza y está bueno porque en el valle, en el momento que hay turistas y todo, ofrecen espectáculos muy buenos, realmente. Y en un momento, cuando empieza el show, digamos, suben a cuatro chicas, por supuesto con short, con remera ajustada, con todo lo que decimos que no importaría, pero que lindas, en el fondo importa, y las presentan como, te presento a Ingrid, que mide tanto, tipo como si fueran una reina de la belleza, ¿no? Esos estereotipos que nosotras tratamos de cambiar, tratamos de que ya no haya reina de la belleza. Entonces, yo sentí particularmente que era como que las vendían a las chicas, ¿viste? Son del signo de Capricornio, tiene 26 años, estudia antropología. Entonces digo, a mí no me molesta que haya chicas arriba del escenario, pero me encantaría que haya cuatro chicos arriba del escenario, o cuatro travestis, o sea, sumemos a todos, hagamos grupos. La verdad que el otro día me sentí muy mal, me pareció que era un acoso. Era cosificar a la mujer. Eso sentí, que la estaban cosificando. Y me pareció terrible porque en estos cambios de conductas que estamos pidiendo de nuestros gobernantes, no es solamente la parte económica, ¿no? Quizás lo tienen que rever, quizás nadie se los dice, quizás no lo ven, porque también puede pasar, porque vienen acostumbrados a otra lógica, pero que me parece que estaría bueno que por lo menos lo piensen, si hay alguien escuchando, si me parece que es un granito de arena para que sume, que haya cuatro chicas, pero pongan cuatro chicos que también se diviertan y nos... En realidad los ponen como para arengar arriba del escenario, ¿no? Como nosotros decimos en la jerga. Pero está bueno que nos arenguen, pero que nos arenguen todos. Hagan lo mixto, que va a resultar mucho mejor y no la ponemos a la mujer ahí en ese sitio que estamos tratando de sacarla. Bien. Bueno, para este 2019, ¿qué vienen planificando? ¿Actividades, acciones desde Vivas Nos Queremos? ¿Qué se viene? Y bueno, por suerte con esto de los talleres que hicimos el año pasado que nos dieron muy buen resultado, nosotros encaramos la prevención desde la parte del arte, como para que... lo más importante son las nuevas generaciones, porque el violento es violento y necesitaría un trato psicológico que no sería nosotros quienes tenemos que dárselo. Pero sí podemos ayudar a que los chicos sean menos violentos. Desde tu casa, educando a tus hijos... Quizás no te sale o no sabes cómo hacerlo. Bueno, la escuela para nosotras fue un buen salvoconducto para hablar con los chicos. Vos pudiste compartir un taller con nosotras. Uh-huh. Los chicos la tienen clara, digamos. Violentos hay en todos lados. Tratamos de que dejen de serlo. Violento, nada, no necesariamente tiene que ser la violencia contra la mujer. O sea, podés tener un papá violento que sea violento con tu mamá, con tu papá, con su hijo y con su hija. Pero bueno, la verdad que le estamos dando mucho a esto de los talleres y nos gusta mucho, los chicos se expresan y se expresan bien. Así que vamos a ir ajustando las clavijas para que cada vez salgan mejores. Bueno, sabes que recibimos un mensajito de Norma. Bien. Quien nos pide un número para comunicarse. Así que ahí las ponemos en contacto, Lili e Ingrid. Sí, cómo dice, no. Y también dice, pero todo muere en tribunales. Uh-huh. ¿No? Bueno, no siempre todo muere en tribunales. Muchas veces, sí, todo termina en tribunales porque hay que ir y molestar. Viste que la justicia es lenta. Es así, ¿no? Hay que estar ahí, ¿no? Hay que estar, hay que ir, hay que ocuparse, si es necesario todas las semanas. Es un trabajo arduo porque estamos empezando a formar nuevas cabezas y nuevas... hay que cambiar paradigmas, entonces esto realmente lleva mucho tiempo y va a llevar una generación. Pero bueno, somos nosotros los que tenemos que cambiarlo. Entonces, para que la justicia sea más rápida, quizás tengamos que molestarla un poquito más a la justicia. Aparte, yo considero que los tribunales es una herramienta más con la que nosotros tenemos que contar y como dice Ingrid, tenemos que insistir y a lo mejor molestar, pero también las mujeres tienen que pensar que es un espacio para ellas, como lo es la comisaría de la mujer, como lo es el dispensario, como lo es el hospital. Todos los espacios públicos tienen que estar interrelacionados para combatir este flagelo de la violencia. Y los tribunales es una herramienta que a veces es lenta, pero sirve. Y bueno, y Norma también nos dice, no pasar cuota alimentaria también es una forma más común de violencia de género. Eso es relativo, me parece, porque es muy personal, eso depende de cada persona. La violencia es otra, o sea, si querés, todo podemos encasillarlo en la violencia. Violencia, claro, todo tiene alguna forma de violencia, digamos. Sí, pero en realidad acá hablamos de agresión física, de muertes, de tratar que maltrato no llegue. Psicológico. Maltrato psicológico, verbal, eso es lo que nosotras tratamos. Uh-huh. Sí, que no te pasen dinero, bueno, sería ponerte de acuerdo con la persona que te lo tiene que pasar, digamos. Quizás... Que te lo debería pasar, digamos, ¿no? Sí, claro. Y en ese caso, los tribunales son la herramienta para que vos vayas con tu expareja y traten de acordar en la medida de lo posible y traten más o menos de tener una relación relativamente armoniosa, por lo menos para cumplimentar el tema de las visitas de los niños, el tema de los alimentos. Y bueno, pero eso es un derecho que tienen las mujeres. No hay que renegar de lo que tenemos. Es nuestro derecho como mujeres, como mamás, exigir el alimento para nuestros hijos. Y eso, la forma de hacerlo correctamente es por la vía legal, por tribunales, que nos va a dar una herramienta para poder continuar reclamando en el caso que esto no se cumpla. Bien, bueno, no sé si dieron la vía de contacto que pedían por allí para comunicarse con ustedes. Sí, cómo no, es el 03544 15 58 5705. Ese es mi teléfono y yo soy Ingrid. Nos encuentran siempre en Facebook, que tenemos una página que se llama Vivas Nos Queremos Prevención. Bien. ¿Y el teléfono de Lili? Bueno, yo soy Lili Kotz y mi teléfono es 03544-414-884 y nada más. Y me pueden llamar cuando necesiten. Bien. Bueno, otro mensajito. Sí. ¿Y nos vamos? Sí. No sé dónde nos vamos, pero bueno. Uh-huh. Buen día. Buen día. Adrián. Adri. El año pasado, cuando hicieron como una obra teatralizada en el dispensario de las Rabonas, que pude presenciar, pocas adolescentes se animaron a hablar. Más luego, hablé con la enfermera y me contó la cantidad de chicas que se acercan a contarles cosas, pero que como son parientes los que les hacen cosas, tienen miedo de que esto se entere y se ponga peor todo. Sí, es uno de los temas, es, ¿no? Es uno de los temas y la problemática, por eso tratándolo a raíz del trabajo que hicimos en el dispensario, salió esto de hacer los talleres de prevención en la escuela. Y bueno, el adolescente justamente es el que más le cuesta hablar, porque uno adolece en la adolescencia. Pero, por ejemplo, tuvimos el año pasado muy buena repercusión en, por ejemplo, los chicos que hicieron el taller de poesía. Sí. Eran 17 chicos y 8 escribieron. O sea, uh-huh, escribieron algo. Quizás no una poesía, un texto. Sacaron algo. El chico se expresa, sí, digamos. Entonces, de 17, más de la mitad estuvo, digamos, muy bien. Obviamente que a nadie le obligamos a hacer nada. Cada uno hace lo que siente, digamos. Así que gracias por recordarnos eso, Gustavo, era, ¿no? Adrián. Perdón, Adrián. Por eso. No. Y bueno, acuérdense, sí, el sábado. Va a repetir esto, la convocatoria para el para sábado a las 19 en el restaurante Mi Sueño, que hoy es una frutería verdulería frente a la Plaza de los Pozos. Ahí nos juntamos para descubrir la placa y luego ir caminando para celebrar la misa. Buenísimo. Bueno, Ingrid, Lili, muchas gracias por la visita y bueno, nos estamos encontrando. Gracias, ¿eh? Y gracias a ustedes. Gracias a ustedes, siempre disponibles. Hace 5 años, el 2 de febrero de 2014, en el municipio de Villa de las Rosas, desaparecían Marisol Rearte y su hija Luz Morena Oliva. Marisol tenía entonces 18 años y su pequeña Luz 2 años de vida. La primera reacción de la sociedad y la justicia fue restarle importancia al hecho. Seguro se fue por ahí. Ya va a volver, decían. Estas suposiciones no hicieron otra cosa que demorar la investigación. ¿Para qué buscar si ya van a volver? Se perdieron pistas cruciales al grado de dejar la causa sin rumbo. Muchas cosas han pasado en estos 5 años. Hoy sabemos que Marisol fue víctima de un feminicidio. El principal sospechoso del crimen, un vecino de Los Hornillos que no fue investigado a tiempo. A pesar de que sus antecedentes por abuso y violación eran de público conocimiento y hoy cumple una condena en prisión por otro atroz feminicidio, sigue sin aportar información sobre lo que hizo. Tampoco sabemos dónde está la pequeña Luz Morena. A simple vista se intuye también que hay encubridores que deben romper el silencio. A 5 años, familiares, vecinos y organizaciones marcharemos pidiendo justicia por la memoria de Marisol y la búsqueda de Luz Morena. Invitamos a todos a acompañarnos este sábado 2 de febrero a las 19 horas, frente al restaurante Mi Sueño, hasta la Iglesia de los Pozos, donde finalizaremos con una misa de velas. Habrá servicio de colectivo gratuito de la empresa Sarmiento, desde Los Hornillos hasta Los Pozos, a las 18:30 horas, ida y vuelta. Con el pésame no alcanza. Necesitamos verdad y justicia por Marisol y Luz. Ni un feminicidio más, ni una mujer menos en Tras la Sierra. Convocan familias Rearte y Oliva y familiares de mujeres desaparecidas de Tras la Sierra.